De ponerse de acuerdo, a ver. 1, 2, 3, 4. Gracias por venir. A ver. Usa el amor como un puente. Grazie. Hoy, bueno, como dijimos, es el debut. Qué lindo debutar con tanta felicidad. Anita Álvarez de Toledo. Leandro Fresco. Fernando Samalea. El gran Fernando Nalé. Gonzalo Córdoba y Richard Coleman. Okay.